Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Estimado Uribe DJ, arrancamos nuestra emisión de Animales de Radio con un clásico de Sting, Englishman in New York. Una canción de 1987 con la que hoy le rendimos tributo a un gran y hermoso instrumento musical, el saxofón, dentro de la música pop que fue tan importante. Englishman in New York cuenta con la participación de un reconocido saxofonista de jazz llamado Branford Marsalis, que le aporta un sonido único a esta canción. Y es a través de esa interpretación que Mars Sales le da a esta canción de Sting un aire más cosmopolita que refleja la narrativa realmente de ser un extranjero en Nueva York. Su solo de saxofón ha hecho de esta canción un clásico y del instrumento como tal un elemento esencial para nuestro programa de hoy. Un instrumento fascinante que, aunque lo asociamos hoy en día principalmente con el jazz, el pop y la música clásica, tiene una historia mucho más diversa y rica. Así es. Hoy tenemos un programa dedicado a las mejores canciones con saxofón en la X más música. Así que pónganse cómodos y siéntanse en casa, porque el conteo de hoy está sofisticado y sexy. Y la siguiente canción, la número 19 de nuestro conteo, es de 1982. El saxofonista es Andy Hamilton. Yeah. Y le brindó un toque tropical a la energía New Wave de Duran Duran. Hamilton fue un saxofonista caribeño que le dio este toque exótico que llevó a esta canción al puesto número 14 en los Estados Unidos y el número 9 en Reino Unido. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro especial de pop y saxofón en Animales de Radio con Rio de 1982. Cherry ice cream, smile. de radio en la X. Estaba Born to Run de Bruce Springsteen, una canción que se lanzó en 1975, que fue número 23 en el Billboard Hot 100 Y una de las canciones más importantes que tienen un saxofón que no solamente acompaña, sino que en este caso era el corazón de la E Street Band, la banda de Bruce Springsteen, que era interpretado por el gigante Clarence the Big Man Clemons. Una de las canciones más épicas de la historia del rock, sin lugar a dudas, Uribe DJ. El saxofón se inventó en Bélgica en 1842. Y fue un fabricante de instrumentos llamado Adolf Max quien se lo inventó, un hombre que trabajaba con instrumentos de viento, y su objetivo al crear el saxofón era combinar la potencia de metales como las trompetas con la flexibilidad y el rango expresivo de los instrumentos de madera como el clarinete. Y el resultado, pues, fue un instrumento capaz de producir un sonido muy distintivo, muy fuerte, brillante, pero también suave y cálido a la vez. Sax presentó este instrumento en París y lo diseñó especialmente para ser parte de orquestas clásicas. Y vamos ahora con la posición número 17 de nuestro conteo de canciones con saxofón en Animales de Radio. La siguiente es de 1977, fue número 3 en Billboard Hot 100, número 19 en el Reino Unido. El saxofonista es Phil Woods, un ícono del jazz, quien toca uno de los solos más románticos y melódicos del pop. La mezcla de su saxofón con la balada de este reconocido cantautor y pianista le mereció el Grammy por grabación del año 1979, así que aquí está Billy Joel con Just the Way You Are. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I. I can talk to. I want you just the way you are. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Desde Australia en esta emisión de Animales de Radio con Who Can It Be Now de Men at Work en el puesto número 16. Interpretado por Greg Hamm y con la inconfundible voz de Colin Hay. Esta canción es además uno de los grandes sencillos que se pegó gracias a MTV en 1981, año de lanzamiento del famoso canal de videos musicales, y pues tiene un saxofón tan reconocible que define la identidad sonora de Men at Work. Esa interpretación misteriosa, pero al mismo tiempo como urgente, capturó el espíritu de paranoia y aislamiento de principios de los años 80. Hablábamos hace un rato de los orígenes del saxofón. Ajá. Y le comentaba yo también que es un instrumento innovador y disruptivo. Hermano, pues fue tan disruptivo que después de que su inventor lo presentó en París, la acogida no es que haya sido de manera inmediata. Aunque uno de los compositores más influyentes del siglo XIX, Héctor Berlioz, le dio una oportunidad en algunas de sus composiciones. No logró del todo asentarse en la música clásica del todo, pero fue evolucionando con los años para llegar a ser parte de la música pop, que es lo que nos compete el día de hoy. Lo cual es muy interesante que usted mencione, Uribe DJ, porque yo creo que esa resistencia al saxofón en aquel momento fue también crucial para su diversificación más adelante. Sí, yo sí creo. Le tomó un buen tiempo al saxofón convertirse en una pieza esencial de un movimiento que a mitad del siglo XX revolucionó la música popular. No la música popular como la entendemos en Colombia, sino la música de la gente, del pueblo. Y esa música fue el jazz. Pero vamos a continuar con nuestro conteo y la canción número 15... que fue número 2 en el Billboard Hot 100 y número 3 en los listados británicos, con un saxofón interpretado magistralmente por Rafael Ravenscroft. Este es considerado uno de los más emblemáticos del pop, y la historia no oficial es que Ravenscroft solamente cobró 27 libras por la grabación de este saxofón, sin saber que este solo se iba a convertir en historia. Aquí está Baker Street de Gary Rafferty en Animales de Radio en la X. Now the era. Ofertas que no te puedes perder en tu éxito. Olla a presión digital multicooker marca Black & Decker a $209,900 con cualquier medio de pago. Y lavadora carga superior 19 kilogramos marca Whirlpool a $1,749,250 con tarjeta Éxito. Válido del 17 al 19 de octubre. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Cada semana tenemos una cita con lo más selecto de la música electrónica mundial. Productores, sellos, géneros y tracks hacen parte de esta nación. Soy Dayana y los acompaño todos los sábados a las 8 de la noche en Residente X. Bogotá, prepárate. El Hot Sale de Pepe Ganga ha llegado del 14 al 21 de octubre, con descuentos increíbles de hasta el 50%. Electro, hogar, juguetería, bebé, ropa y mucho más, con precios que arden. Te esperamos en Pepe Ganga y en pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. La radio tiene una magia especial. Nos conecta, nos mueve, nos hace soñar. La X ha sido tu compañera fiel durante 30 años, llevándote los mejores éxitos. Gracias por estar ahí. La X, 30 años de más música. Bogotá, prepárate. El Hot Sale de Pepe Ganga ha llegado del 14 al 21 de octubre, con descuentos increíbles de hasta el 50%. Electro, hogar, juguetería, bebé, ropa y mucho más, con precios que arden. Te esperamos en Pepe Ganga y en pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. back again. Qué canción bonita es True de Spandau Ballet, Uribe DJ. Sí, yo creo que ese es el adjetivo perfecto, bonita. Aunque yo me atrevería a agregarle sofisticada también, ¿no? Fue número uno en Reino Unido y número cuatro en el Billboard Hot 100. Interpretado por Steve Norman. Nuevamente el saxofón está aquí para darle sofisticación, como usted dice, a una de las canciones de amor más importantes de esa década. Norman tocó un saxofón refinado y elegante que complementaba la perfección, la suavidad vocal de Tony Headley. Los años 80 estuvieron llenos de grandes saxofones, pero donde realmente floreció fue en el jazz y las influencias del jazz sobre el pop. A principios del siglo XX, músicos de New Orleans como Sidney Beckett, por ejemplo, comenzaron a incluir el saxofón en sus bandas de jazz y el instrumento pronto se fue convirtiendo en una parte integral de ese género. Eso que usted dice es importante por una razón, Uribe DJ, y es que al incluirlo en el jazz, el saxofón se volvió un destino de los músicos para liberar esos solos improvisados que hicieron de ese movimiento musical una cultura fascinante de libertad y de expresión. Y uno podría sentarse horas enteras a oír los solos de Lester Young, de Charlie Parker, de John Coltrane, de Sonny Rollins, grandes maestros de esa misteriosa técnica. Sí, una técnica tan poderosa que todas las canciones que usted escucha hoy en este programa especial de Animales de Radio tienen un solo de saxofón. Es decir, el instrumento no era solamente una compañía en el pop, era protagonista. Y hablando de protagonismos, yo creo que ninguna banda de los 80 hizo tan protagónico el saxofón y sus potentes solos como In Excess. Claro. En la siguiente canción de nuestro conteo. Interpretado por Kirk Pengelly, esta balada de 1988 contribuye profundamente a este himno de amor eterno con un solo que le añade vulnerabilidad, sensualidad y deseo a esta canción que fue número uno en Reino Unido, número cuatro en el Hot 100 de Billboard y que continúa nuestro conteo de los grandes saxofones en el pop en Animales de Radio. Esto es Never Tear Us Apart de In Excess. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. world's collided, and they could never tear us apart. De radio en la X. Puesto número 12 para Modern Love del camaleón David Bowie. Número 12 en Reino Unido, número 14 en el Billboard Hot 100. El saxofonista se llama Steve Elson. David Bowie era fanático del jazz y ya había incluido saxofones en otras obras como Young Americans, por ejemplo. Pero en Modern Love, ese solo de saxofón es supremamente enérgico y se siente fresco, ¿no? Además que se suma a la actitud dinámica y bailable que tiene esta canción, que disparó a la fama y a la riqueza también a David Bowie en 1983 con ese álbum llamado Let's Dance. Inolvidable ese gran encuentro entre la magia y lo comercial para Bowie con esta canción, que conecta el New Wave con el Rhythm and Blues. Hay que recordar que el saxofón había sido más importante que la guitarra en sus inicios en el R&B, sí, a finales de los años 40 y de los años 50. De hecho, muchas de esas primeras canciones que más adelante sentaron las bases del rock and roll fueron hechas originalmente para tener un solo de saxofón. Sí, señor. Nada más mire, por ejemplo, el caso de Bill Haley and the Comets. Esa gente le metía energía y carácter a todas esas canciones, y la imagen del saxofonista durante los shows en vivo de aquella época se volvió icónica. Pero ahora que usted mencionaba el R&B, voy a conectarle esa idea con una canción legendaria. Nuestro puesto número 11 es un éxito de 1984, número 5 en Estados Unidos y número 19 en Reino Unido, con un saxofón interpretado majestuosamente por Stuart Matthewman, que es fundamental para esa atmósfera de elegancia que caracteriza a la música de Shark Day. Aquí está la increíble Smooth Operator, en el puesto número 11 de los mejores saxofones del pop en la historia, en Animales de Radio. Like so. Just